Ay, hace días que no nos vemos. Dentro de poquito tiempo por allí nos miraremos, o si no, nos escribemos. Cada que la veo pasar, parece que voy con ella. Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con toditas las estrellas. Al cortar un mirasol se me la dio la ramita. ¿Qué cosas tendrá el amor, chaparrita de mi vida, que hasta el sueño se me quita? ¿Cómo no, mamá? Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido. Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido. Si nos viera tu mamá y nos viera platicando, le dirás que te debía, chaparrita de mi vida, y que te estaba pagando. Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol. Soy prietito, no lo niego, chaparrita de mi vida, yo soy puro corazón.